bonito comienzo en lo musical esta tarde en nuestro programa. Una vez al año nos damos el lujo de meter visceral en este programa. Es uno de los así, gustos que nos damos por estar frente al micrófono. Pasó Víctor Parma y una formación de quinteto haciendo este visceral de autoría propia del pianista Víctor Parma. Así que ese fue el comienzo de hoy de Respira Bandoneón, en un viaje, le decimos nosotros cada vez que metemos el visceral, porque te hace un recorrido desde la punta del dedo hasta el último de los pelos del marulo, ¿eh? Así que así arrancamos este programa de hoy de Respira Bandoneón, programa en el que, como siempre, nos proponemos difundir la actualidad del género del tango. Acá hay lugar para todos aquellos que están brindándoles nuevas miradas al género, lejos de los estereotipos, lejos de los mocasines, lejos de la gomina, ¿eh? Aquí hay otra estética del tango, si quieres, la que proponemos en Respira Bandoneón, junto con Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo frente al micrófono. Vamos a estar hasta las 9 hoy escuchando bastante música. El pibe sonido era mi amigo, me parecía muy divertido. Entonces un día hasta su casa lo seguí para que me mostrara lo que tenía escondido. Esta es la historia del pibe sonido, un buen amigo muy divertido, vegetariano, amante de los animales, un pan de Dios, de ala de Buda, una factura. Esta es su historia de lo más aterradora, la que habla de asesinatos y cuerpos en licuadoras. Esta es la historia que más miedo te dará. Esta es la historia de sonido y ahí va. Ahí llegaron los hermanos Butaca, ellos son Germán Dominicé en voz y Carlos Zenín en guitarra. Luego están acompañados por diferentes músicos. Vamos a recorrer ahora un poco de su último disco, No Alcanza Una Vida. Pero primero les contamos de dónde surgen este grupo, que se conocieron, o su primera interpretación fue en una fiesta de disfraces. No sabían cómo se iban a presentar frente al público, estaban sentados en las butacas de los automóviles que los llevaban, y bueno, quedaron como los hermanos Butaca, venían sentados en el asiento de atrás, y bueno, así arrancó este dúo que componen canciones y tangos irreverentes, cuyas letras están cargadas de ironía, de absurdo, y bueno, que brinda también una doble lectura de lo que están realizando. Se presentan como tangos y canciones de humor triste. En este último disco hay espacio para otro tipo también de géneros. En el año 2007 fue su debut, de manera independiente editaron Compañía Musical El Amanecer Presenta, ese era el nombre de este primer disco debut de los hermanos Butaca, que fue presentado en el año 2008 en el Teatro El Victorial. En el 2009 editan Choque de Frente, disco ya editado por Aqua Records, un disco ya con una banda de cuarteto que contó con la producción vocal de Mavi Díaz,

el día que paraste en el billar. Mi foco fue del paño hasta tus piernas, el pulso ya no supe controlar. Te encandilé con mis ideas, esas que de un libro que no leí robé. Y cuando por mi amor ya estaba ciega, en la calle la mano te solté y te dije, piba, la vida es tan bella. Viva, disfruta de ella. Fue un año entero tras de tus caderas, un año en que de tu plato comí, pero la paz resultó pasajera, igual que en otros casos me aburrí. Te dije que era solo culpa. 13 temas componen este nuevo material de los hermanos Butaca. Tal vez los estamos engañando un poco con los que nosotros seleccionamos, porque el disco es bastante ecléctico en su sonido, en los estilos. Hay temas bastante pop también, algunos de una raíz más, más bien folclórica y hasta también rockera, si se quiere. Hay algunos que suenan bastante un jazz bastante clásico. Es un disco que fue, según reconocen los mismísimos hermanos Butaca, pensado como una colección de canciones y no ya como un álbum conceptual donde cada cosa tiene que ver relacionada con la anterior, sino es una colección de canciones todas de autoría propia de este dúo. La mayoría fueron así, tratadas de esa manera, bajo conceptos de una producción bastante independiente una de la otra, y con formaciones de músicos y de arregladores distintas en cada caso. En algún lado me pareció haber leído que manifestaban justamente que cada tema lo iban presentando y lanzando también en la web como algo, un disco. Cada tema era un disco, tenía su producción independiente, sus músicos y demás, y bueno, luego quedó todo esto aglutinado en este No Alcanza Una Vida, que se presentó en enero de este 2013. Hay, como decíamos, historias de irónicas, desopilantes, esto es bien típico de los hermanos Butaca, con algunos otros temas de diversos estilos musicales. El disco cuenta con una participación de invitados bastante numerosa a raíz de esto que decíamos recién. Están Ariel Roth, está Manuel Moretti, Guillermo Fernández, Tweety González, Horacio Fontoa, Mavi Díaz y Las Folkis, Los Super Ratones también, Tito Lo Sabio, Andy Chango, Loni Ciblat, es interminable la lista, María Volonté, Abel Rogantini, Laura Ross, Pablo Mota, Américo Bellotto, Beno Gelbert, Marcela Pedretti, Bernardo Hoffman, Juan Pablo Gereto. Es, no sé si será el mismo Juan Pablo Gereto, es un actor rosarino bastante conocido en Rosario, que ahora está en alguna tira de estas que están, no sé en cuál de los dos canales, en Telefe, bueno. Está también en este, no sé si será el mismo, tal vez, que Darío Barossi, bueno. La producción y decíamos y dirección artística del disco estuvo a cargo de Mavi Díaz. El disco fue grabado en los estudios El Pie y luego fue mezclado en los estudios Guión por el portugués Da Silva, un mezclador famoso, si se quiere. Muy bien, vamos a cerrar esta etapa del programa, vamos a cerrar con la gente de los hermanos Butaca, vamos a seguir con cierto recorrido, nosotros sí, de una manera más conceptual dentro de lo que es el tango y sus aliados. Flor de Invierno es el tema que sigue a continuación, que cuenta con la voz invitada de Guillermo Fernández, Guillermito Fernández. Tengo algo que decir al respecto de los apodos. Guillermito. El tipo ya tiene un recorrido largo. Guillermito ya deja de ser Guillermito. Y lo mismo me pasa con el nene Maidana, del cual vamos a hablar en la próxima vez. El nene, yo no sé si es tan nene. ¿Hasta cuándo? Vamos a seguir con eso. ¿Hasta cuándo? El nene Sanfilippo, por ejemplo, era el apodo del nene Sanfilippo y tiene 80 años, anda diciendo papá, o no sé si murió. Flor de Invierno de los hermanos Butaca, Guillermo Fernández, invitado. Flor de Invierno. con las cosas como están, el amor escrito en su cuaderno agoniza con la flor que se animó a crecer en el invierno. El fantasma de los dos se perdió por las calles del centro, se espantó al verlos así, aferrados a un tronco mar adentro. El amor se mueve y se sabe llevar misteriosamente. Lo que supo la quimera de ser fiel, como lluvia de una gota sola, que apenas salir el sol le dejó en la piel solo una aureola. Y en la llama del querer, tras un beso no previsto en sus asuntos, él le dijo: mademoiselle, la soledad es mejor sufrirla juntos. El amor se mueve y se sabe llevar misteriosamente lo que supo. Con las cosas como están, el amor escrito en su cuaderno agoniza con la flor que se animó a crecer en el invierno. Hora de encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.